Gato. Gato. Gato. Greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Muy excelentísimas, mega archi brillantes noches. Así comienza el programa número 38 de La Gatera. Y bueno, aquí venimos en La Gatera en este bonito jueves 5 de noviembre. Sí, y estos días vienen como siendo algo intensos en lo que vendría siendo un camino inevitable. ¿Hacia dónde? Hacia como una especie de calvario, ¿no? Sí, estamos viviendo como una politización de cada molécula que nos toca la piel, que nos pasa por el costado. Vamos caminando por la calle sobre el balotaje. Todo el mundo habla de lo mismo y todos hablan de su candidato preferido, de su mal menor, de su miedo, de su terror. De lo convencidos que están de votar determinada cuestión. Ahora, lo que es seguro es que el afamado ajuste para mí ya estaría llegando. Yo ya lo estaría sintiendo. Hace un tiempo, digamos, que se está... Como sea, La Gatera te propone pasar 2 horas en una especie de pelo pincho de palabras. Salimos de esa basofia de comentarismo berreta y vamos a tratar de esquivar un par de... Un par de balas. Se viene la ola de exterminio masivo en masa de la libertad. ¿Y qué es el 38? Es el programa de hoy. Pero además, en los sueños es el aceite. El aceite. O sea, es un poco eso que te puedes untar por los brazos, por un poquito todo el cuerpo, para que todo te chupe un poquito un huevo. Para que todo te patine. Te patine. Para que te vaya patinando un poco, pero después no te va a patinar nada. No, te vas a tener que meter en otro lado porque te la van a estar engarzando de guampas y vos vas a... Para eso, vaselina. Búscame qué número es la vaselina, Tomás. Hay un número vaselinesco. La palabra a definir en el día de hoy es Dios. El único, el omnipresente, todopoderoso, el eterno. Ahora, debe ser realmente flor de sorete. Debe ser agotador ser Dios, ay, ¿no? Sí, totalmente. En una de esas anduvo por ahí creando gente y esas cosas que le gusta hacer y se cansó y se fue a la mierda y se olvidó de todo lo que había. Vio lo que había sucedido, así se distrajo un segundo y de repente era toda una mierda y se tomó el palo. Yo me voy, chicos, mátense entre ustedes. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Es re porno esa canción. Sácame del aire. Acto. Ahora, ¿qué? Hay algo como un poco curioso que estuvo pasando esta semana, que viene muy, muy a tono con el programa y con la palabra del día de ¿qué hoy? ¿Qué onda? Este chico, Matías Ale, ¿no? Matías Ale. Una especie de delirio místico, brote psicótico, llamémoslo también, o lo que fuere, y que de repente está con una sintonía parecida a la nuestra. Sí, se coordinó con la producción de La Gatera. Nos hizo un poco de prensa. Ahora, qué tremendo, de verdad, sí, qué tremendo que te rías de un chabón que se flasheó la del delirio místico, y estoy hablando del tratamiento de todos los medios, de lo que pobrecito le pasó a este chabón. Pero de verdad me da como pobrecito. Y es que los medios son una vergüenza como siempre. Ahora no sé qué es lo que me da más pena, digamos. Si de verdad que todos los medios y sus ex mujeres estén como mufando de tamaño mambo del chabón, o que se haya elegido para su vida a tamañas mujeres con tamaños mambos. Sí, no sé qué es peor. No sé, boludo, como sea. Dale, Matías Ale, estamos con vos, te hacemos el aguante, Matías. Y Y si de dioses estamos hablando, hoy nos visitan los chicos de, justamente, Chico Láser. Mira, qué chico. Ahora tienen que decir que estar buenos. ¿Puedo hablar de la espada? ¿Sí dije eso? Sí, yo puse potrancos. Potrancos. Yo espero mucho de ellos. Explícame, potrancos. Y a mí la palabra láser ya algo me genera. Y viste que los chicos son como los chicos, así que nada, nos visitan hoy, van a hacer una demostración a vivo de lo que hacen. Rozan el pop, rozan el folk, te rozan la oreja. Hoy a la noche sonando. Me gusta rozar. Son rozadores. Chico Láser te roza la oreja. La gente que cuando hace el amor dice, oh God, my God, my God, my God. La pornografía pasa. My God, ¿qué te duele? ¿Sabes? El insulto a la concha de Dios. ¡Epa! Es uno de mis preferidos 2015. ¿Es misógino o no es misógino? La concha de Dios. Qué pregunta, ¿no? No sé. Me quedo pensando. Ahora, lo del hijo de Dios que fue concebido por un pájaro, por el Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma. Y se le metió a la María por la cachita. y le salió el chabón. El chabón más esquizofrénico y fanático del mundo. Sí, total. Tremendo, tremendo. Bueno, todo esto y mucho más vas a estar escuchando hoy en La Gatera. Y investigando un poco en el mundo musical, hemos encontrado que dos personajes de la historia del rock. Estamos hablando de Mick Jagger, estamos hablando de Lenny Kravitz y estamos hablando del tema God Gave Me Everything, con un zarpado videazo y un zarpado negrazo. Yeah. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. La palabra Dios me refiere a un tema de Hilda Lizarazu, ese que dice: si hay un Dios, algo tiene que hacer, sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Que de hecho lo podrían pasar y dedicármelo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Todo bien? Mejor de lo que esperaba. Pero bien, bien, remonté. Pero inesperadamente. Yo, la verdad, estoy muy orgulloso de mí. Muy bien. Ahora queremos saber. No, te voy a ir. Fuera de aire te cuento. Yo también estoy orgullosa de usted. Hay que combatir a los monstruos. Sí. ¿Monstruo ya le hicimos la palabra monstruo? Hicimos zombie. ¿Monstruo hicimos? ¿Vos te acordás? No, monstruo no. No. Creo que no. No, ¿no? Creo que no. ¿Y qué vamos a hacer? Estaría buenísimo hacer monstruo. Bueno, anótala. Toma la lapicera. ¿Vos cómo estás? Bien, tranquilo, yo qué sé. ¿Vos Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Creo que la gente no se pregunta. ¿Para qué estás haciendo cuál eso? ¿Cuál es la lista de palabras que tenemos para hacer cada programa? Sí, sí, no, la gente no se pregunta. Sale programa, ¿cómo es? Sos un bizarro, mirá, cabecea cosas. Sobre todo para el arte del programa. Bueno, vamos a pasar a presentar al equipo de producción. Sí, entonces, por porque favor. La verdad. Lo tenemos en operación técnica al señor Matías Valerio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien. Lo veo bien, lo veo rozagante. Sí, le tengo que poner onda porque arranqué muy temprano, si no me duermo. Así que estamos pum para arriba. Bueno, muy elegante hoy. Gracias. Qué linda remera, la remera de Los Mamados, una banda de acá que amiga de yo no lo decía por la remera igual, lo decía por como todo el luquete. Bueno, no importa. Está bien, está bien. La gente no lo ve. Sí, se echó una tijereta en los bigotes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Podría confirmar la información? Y es un acomodamiento que se hace de los 4 o 5 que andan ahí dando vuelta, tic-tic, me acomodo y flasheo, como si tuviese barba. Yo tengo más de 30 años y nunca tuve barba. Ah, mira. Es el hombre más. Me te pesto más que tiene de más. Es el hombre. La tengo hasta, me sobra. Claro, tiene en continuado, ¿no? Sí. Es el hombre más lampiño que conozco. Ah, tiene un gran bigote. Yo he visto gente que ni a eso llega. Pero vos le viste los brazos. Bueno, basta de la situación hormonal. Yo puedo hablar de pelos de corporales una bocha de tiempo. Sí, es que vos tenés experiencia, me imagino. Claro, sí, claro. Quien está hablando es el señor Tomás Portías, coordinador de aire Coco Condo. Buenas noches, gracias por invitarme. Qué bonito aire que tiene. Ustedes, ¿cómo está? Muy bien. Llegó tarde hoy también. Yo no entiendo cómo está la cara. No, porque hoy también. Todo eso no vengo. O no venís, no llegás tarde, boludo. Sí. No llegás nunca. Más vale tarde que nunca, dice el dicho. También. No como Paul, que es nuestro héroe revolucionario, nuestro rey de curiosidad, todo nuestro técnico magnánimo del mundo, universo mundial. Sí. Acá llegó. Porque él llega primero siempre. Primero o yo o él somos los primeros. Mirá. Ahora, algo que destaco intimidad de Paul es que siempre está feliz. Siempre es una persona positiva, Paul. Siempre está feliz, es una persona positiva. Sí. Siempre vamos. Siempre tiene algo bueno para opinar. No sé si te escucha, se fue a comprar unas empanadas acá al bar. Mejor. Escúchame. ¿Quién también más? También en la edición de toda la artística está el señor Emma, que en este momento no está presente porque está viendo a River. Si consiguió entrar a pelear a ver a River, estaba muy contento él. Ese equipo al cual Atlanta le ganó en un momento cuando se estaba en la fútbol. También tenemos a la señorita Soledad Agromayor en la producción de contenidos, coordinación general de contenidos. Exactamente. En realidad. Por arriba, por abajo, a mi derecha y a mi izquierda, mi compañero de más universal del mundo, el señor Lautaro Laurita Radovich, ¿cómo le va? Bien, muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Y es ella. Ella lo es todo. Tiene, bueno, una voz que... ¡Upa! Ah, vino encendida hoy, como siempre. Y estoy hablando cariñosa. De Marian Dele. ¿No te gusta? ¿Cómo no voy a mirar? Sí. Claro. Buenas noches, Marian. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te pusiste un... ¿Te molestó un poco? Mira, puedo mostrarte. Fue un poco incómodo, pero también es lindo ver piel, ¿no? Sí, obvio. A mí me sobra. Si hay algo que me sobra es piel. Bueno, vamos a hablar... escúchame, nos estás escuchando por FM La Tribu y también por dónde nos estás escuchando. Por la red, Salón Pueyrredón. Los lunes de 16 a 18 somos retransmitidos por los amigos. Nos podés sintonizar en www.radiodesalón.com. Exactamente. Le mando un beso grande a todos los compañeros de la radio del Salón. Te lo voy a decir al aire. Decilo. Si quieres hacer algo con tu cámara porque tenés un problema con tu ego, no tapes el micrófono cuando un compañero está hablando. En este estudio es mágico. De oficio. Este estudio es mágico, no importa por dónde hables, por arriba, por abajo, por mi izquierda, por derecha. ¿Dónde estudiaste, Fabio? Contanos. Eso solo lo dice cuando me presenta a mí. No. O sea, usa lo que vos decís para presentar. Quiero indagar sobre el estado académico. ¿Dónde estudiaste mis radio? Mis inicios estudiantiles radiofónicos se iniciaron en la escuela Éter. ¿No te enseñaron que no te tenés que cruzar adelante del micrófono cuando un compañero hablando? Aparte, llegué tarde ese día. Ese, ¿cómo? Sí. Para variar. Bueno, ok. Bien. ¿Qué falta? ¿Qué estamos diciendo? Comunícate con nosotros. Al 4. Para barriar. ¿A Tomás? Para barriar a Tomás o para elogiar al resto, claro. Te podés comunicar al 4864-0489. ¿También a qué número te puedes comunicar? También al 866-1095. Exactamente, si no, a través de nuestras redes sociales en facebook.com/lagatera887. Estamos ahí conectados, así que háblanos que te respondemos. Ya, sí. Le mandaron un saludo a la gente que llamó hace un ratito. Yo le mando, ya, llamó Luqui, la oyente de la Gatera, oyente, para decir que no podía escuchar el programa porque está en un barrio alejado y no lleva la señal. Y tiene un problema en el brazo, se tiene que operar, está un poco triste. Y bueno, así que le mandamos muy buenas vibras para que se recupere y pueda para seguir escuchando la Gatera, sobre todo. Por supuesto, el posoperatorio te lo gateamos entre todos. No, vamos a saludarla, sería lindo ir a hacerle como el... Sí, a mí yo no quiero perder la magia de no conocerla. Ah, bueno, a mí verdad, me gusta. Ahora, intriga, ¿no? Tiene que tener un poquito de intriga. Sí, pero creo que eso es lo que me motiva a venir cada jueves. Ay, qué escúchenme, sí. Nos vamos a meter con la etimología. Dale, favor, directamente, sí, de la palabra, que la palabra elegida hoy es la palabra Dios. Ahora, ¿qué dice la etimología? ¿Qué procede esta palabra, como es habitual en muchas de las etimologías de la Gatera, del latín Deus? Su origen no tiene, sin embargo, nada que ver con el griego Zeus. Viste que suena parecido. Deus, Zeus, que es el rey del Olimpo en la mitología griega. Claro. Pero por otro lado, lo que sí tienen es un origen común la palabra Deus y la palabra Zeus, que viene de una raíz indoeuropea que es la raíz Dieu o Diu. Que tiene nada que ver con el método anticonceptivo, que significa luz. O luz diurna o día, ¿no? No tiene, nada que ver con la luz. No tiene nada que ver con el diurno, boludo. Yo la tiro, ¿eh? Pero sigan, por favor. ¿Sabes que me...? Yo solo vine a interrumpir cada tanto. El Papa Nicolau. ¿Quién fue Nicolau? ¿Fue un papa, boludo, verdaderamente? ¿Por qué el Papa Nicolau se llama...? Yo quiero que le pongan a un examen. Hablando de Dios y ginecología. Claro, no, pero yo quiero que le llamen a un análisis, a un estudio del ano profundo, el Papa Franciscau. Bueno, pero él lo inventó. Bueno, digamos, se saltó a todos. El Papa Nicolau. Pero qué sabes, como ese te da cátedra. El Papa Franciscau. Bien. Volviendo, ¿no? Este término latino, Deus, por lo tanto, significa ser de luz, ¿no? Mira, mira qué loco. Entonces, Zeus y Deus comparten este significado que tiene que ver con la luz, con lo luminoso. Ser de luz me hace acordar a Chiquititas y a Cris Morena con esas cosas. ¿Vos conociste a Cris Morena? Toda, me la fumé toda. Claro, vos sos Rinconcito de luz. ¿Vos sos? Yo soy hijo del menemismo, ¿verdad? Vos sos hijo entonces, de todo de eso me lo fumé de pe a pa. Chiquititas a pleno. A pleno, Cebollitas, Amigobios previamente. Georgios Papanicolaus, médico griego. Ah, se llamaba Papanicolaus. No era un papa. Bien, la Gatera informando. Información relevante. ¿Y qué el colpo? Por la colposcopía. Colposcopía. Está bien. Igual me gustaba pensar que era un papa medio perverso, ¿no? Un papa observando vaginas, opinando sobre los labios y las carnes que penden. Mira, hoy estoy hablando de gracia un rato largo, no sé por qué. Bueno, escúchame, Zeus y Deus comparten entonces este origen que remite como a la luz, como un componente de lo divino, de alguna manera. Sí. Ahora, ¿qué más? Por otro lado, digamos, cuando en un momento el Imperio Romano se parte, queda la parte de Occidente que toman esta palabra para referirse al dios monoteísta, Deus, ¿no? Deus. Usan Deus para eso, Deus. Cristianismo, etc. Y la parte oriental del Imperio conservó el término griego Theos, ¿no? Que es de la palabra que usan actualmente para referirse a Dios. y que de la palabra que derivan un montón como ateo, teocentrismo, politeísta, teología, etcétera. Mirá qué loco, sí, ¿no? Sí, como sí. La diferencia, por un lado, como nos enteramos que no es un origen griego, uh-huh. ¿no? Que Zeus no es Deus, que Deus es Deus. Pero Zeus, ¿cuál es la relación Zeus? Entre Dios y Teo? Esta, ¿no? Que tiene que ver con un proceso histórico. El Papa Franciscao. No, pero la gatera te entretiene y te informa, ¿eh? Y te educa. ¿Sabes qué es lo que pasa? La gatera se come, se educa y se... No, para. Vamos por partes, boludo. Esto cada vez es más retro. Uno va viviendo... La gatera está en orden. Los 90. Perdón. Me 90 al palo, ¿no? Felices Pascua, la gatera está en orden, boludo. Me da colitis, chicos. Auxilio, soy madre. No me dejen morir. En cualquier momento... Hay un médico en la sala. Bueno, basta. ¿Qué dice la RAE? ¿Esto? ¿Qué? Ay, no, basta de... ¿Qué dice la RAE al respecto de la palabra de Dios? Dios es un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Exactamente. También dice que es una especie de deidad a la que han dado culto muchas religiones politeístas. También bien, que básicamente sí. Llegamos, lo mismo. Sí. Ahora, la RAE toma frases, sí. entre comillas, populares para la RAE, ¿no? O expresiones que vienen de esta palabra Dios, como por ejemplo la palabra adiós, la palabra que uno usa para despedirse. ¡Adiós! Que viene de como de la frase adiós te encomiendo, claro. Que con el tiempo se fue acortando hasta condensarse en la palabra adiós. O sea, cada vez que uno se despide con esa palabra está invocando una cuestión religiosa. Sí, qué loco. Una garcha, básicamente. Y sí, o sea, para los ateos tienen que empezar a dejar de usarla. Sí. Bueno, yo creo que podemos usar una campaña para no usar más la palabra adiós. Pero piensen un poco, ¿en algún momento la usan? Sí. Sí, nos vemos, dale, adiós. Adiós. Tipo, sí, yo lo uso a veces. Decís adiós, le decís adiós a alguien. Cuando saludo en general, creo que digo, ¿viste? Cuando no saludas a cada uno, adiós. ¿Estás seguro? Sí. Yo uso la palabra niño. Ahora, lo que me llama la atención es que la gatera impulsa campañas desopilantes. Una vez impulsamos un día para que todos salieran de la cintura para abajo desnudos. Eso fuiste vos, no fue la gatera. No, la gatera es la gatera, loco. Claro, a mí un toque déspota, te cuando quiero te decir. Conviene... Tengo algunas cosas atragantadas. ¿Querés que te diga qué es no, eso? No, quiero, porque no yo te quiero. No, al aire. Me echa la culpa. Al aire, no. Al aire. Nico, por favor, continuemos con... Otra frase. Te voy a agachar. Sí. A la buena de Dios. ¿Qué es a la buena de Dios? ¿A la buena de Dios? ¿Sin preparación o al azar? Claro, como a la buena de Dios. Quedó como así tirado. Que sea lo que pinte. A mí me hace acordar esta que a mi abuela, Dios te guarde, ¿no? ¿no? Es como una cosa así como que vos le decís, ay, como que alguien te cuide mucho, mucho, mucho y que no te pase nada. ¿La abuela era una persona religiosa? Réquete. ¿Sí? Sí, pero era copada, ¿eh? Era copada, era como una persona humilde, pero con gran corazón. ¿Escuchaste esta frase? Yo qué sé. Yo tengo una también. A ver, dale. Que Dios te recoja en la Santa Gloria. No. ¿Cómo que claro, Dios? Que te levante, querés decir. Que... Claro, que te recoja quién. De, español, español. El Papa Franciscao. Claro. Bueno, no sé. Estamos hablando, sí. Quiso. Para los oyentes que quizás entienden. Exacto, cualquier claro. cosa. ¿Están escuchando una? ¿Está hablando Dios atrás? ¿Dios sos vos? Me parece que esto se hace en otro programa de una radio mucho más complicada. Sí, ahora, hay frases populares. Escuchen, hay algunas frases populares sobre Dios que no están, por suerte, en el diccionario, en la RAE. ¿Y qué? Tírame ah, una. Ah, tipo la clásica. ¿Cuál es la clásica? Dios le da pan al que no tiene dientes, ponele. Total. Es como que la gente tiene lo que no se merece. Exacto. Claro. ¿No? Tipo el feo que está lleno de minas. El boludo. El boludo. Va bien, va bien. El boludo que le va re bien en todo. Sí, le va bien por boludo. Sí. ¿Sabes qué pensaba? Admiro un poco a la gente boluda. Porque la gente boluda en su ignorancia. La pasa bárbaro. La pasa bárbaro, loco. La gente que votó a ese señor, de verdad. A Marklin. Luther King. Bueno, basta. Otra, por ejemplo, no. No, está bien. ¿Cuál? Al que madruga Dios lo ayuda. Al que madruga. La concha de Dios ya lo dijimos. Lo dijimos. Al que madruga Dios en lo mi ayuda. En casa se decía mucho la concha de Dios. Mirá. La concha de Dios. Un saludo a mi padre. Me lo enseñó. Te hago la paga Dios. Hagamos la gran paga Dios. El paga Dios. El paga Dios. Es cruel igual. Nunca lo hice. Sí. No pagar. Yo sí lo hice. No, nunca más. Ay, a mí me encanta. La medí y antes de irnos. Terminamos poniendo. Claro, yo la hice, está mal. Debo confesar que estaba bajo los efectos de determinados. Entonces me hizo mal, boludo, porque después llegué a mi casa y dije, boludo, lo hicimos esta, ¿es verdad que hicimos esta y no pagamos? Está mal. Está mal. Capaz que está bien, depende de dónde. Depende de dónde, depende cuándo, claro, depende con quién. Si lo vas a hacer en una pizzería familiar, sos un hijo de puta. Ahora sí vas. Y le haces la paga a Dios en un restaurante recareta de Puerto Madero, bueno. Sí, está normal, no vayas al restaurante. Yo voy a donde quiero. Bueno, no, pero qué moralista. Obvio, pero yo sé más. Otra. No. ¿Será de Dios? Bueno, ¿qué dale. Es eso? Y la, pero la, me cachan 10, no, ¿será de Dios? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Es como es el chabón se transforma en todo. Es el Dios justiciero, el Dios copado. Es el macho proveedor. La sociedad, la humanidad necesitó claramente ponerle en un solo algo, porque ni siquiera le dieron forma a esta cosa, ¿no? Dios mío, Dios mío. Dios mío. Bien, bien. Reaplicás como lo que estamos hablando. Pedila. Sí, pido una tanda. ¿Me dan una tanda? Porque ya son y media y hay que ir una tanda. Y el programa de la gatera tiene mucho contenido para esta noche. La palabra Dios para mí es Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, absoluto, líder absoluto, todopoderoso, ganador de todo, creador del buque de la gloria, de todo. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida. Espacio Publicitario. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Matagallo, última fecha del año, 20 de noviembre, 22:30 horas, en el Imaginario Cultural, Bulnes 899, Capital Federal. Entrada, $50. Matagallo, la última del año. Matagallo. El sábado 7 de noviembre, de 10 a 17, se llevará a cabo la última colecta del año del Campito Refugio. Los estaremos esperando en 8 puntos. En Belgrano, Plaza Manuel Belgrano, Juramento y Cuba, Plaza Lezama en Barracas, Esquina Defensa y Brasil, Plaza 24 de Septiembre en Caballito, Avenida San Martín, Apolinario Figueroa Rojas y Gaona, Plaza Griguera en Lomas de Zamora, en Hipólito Yrigoyen 8700, Plaza Sordó en Bellavista, entre Córdoba, Andrade y Schweizer, Plaza del Bicentenario en Quilmes, Lavalle, Moreno, Conesa y Colón, Plaza Márquez en San Isidro, Avenida Santa Fe y Bernabé Márquez, Plaza Mitre en Ramos Mejía, Pueyrredón al 100. Para saber qué podés donar, entra en nuestro sitio web en www.elcampitorefugio.org o búscanos en Facebook, El Campito Refugio. Los esperamos a todos para compartir una tarde llena de amor y de solidaridad. ¡Viva la autogestión! ¡Fría en el corralón! ¡Fría en el corralón! ¡Viva la autogestión! Sábado 7 y domingo 8 de noviembre. ¡Fría en el corralón! Libros, fanzines, revistas, bandas, charlas, talleres. ¡Fría en el corralón de Floresta! Gaona 4660. Desde las 12 hasta las 22 horas. ¡Viva la autogestión! ¡Viva! Contame más acerca de ese sueño recurrente. Entonces yo voy por la bicisenda, ahí justo donde cambia de carril, en medio de la avenida, y me choco con un container naranja. Y ahí me despierto y ya no puedo seguir. Ahora te pido, por favor, que me describas una situación feliz. ¿Una situación feliz? Fiesta de la tribu. Fiesta. Fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta de la tribu. Última fiesta del año. Vamos. Viernes 13 de noviembre. Guardia Vieja 3360. Sin aire, no hay fuego. Tocan. Utopians. Utopia. Utopia. La César Paola Orquesta. DJ de la Flor. En el Mini Club. Fiesta. Fiesta de la tribu. Guardia Vieja 3360. Fiesta del año. Arranco. Última fiesta del año. Última fiesta del año. Anticipadas $70. En el bar de la tribu y en la casona de Humahuaca. Sin baile. No sin hay baile, no hay fuego. 13 de noviembre. Fiesta. En el Mini Club. La tribu. Vuela el pez. Vuela el pez. Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Vos y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemiró. Todos los niveles todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Encendida. La Gatera. El warmapeo del año. La Gatera. De la Gatera ha llegado, porque este es el momento del laboratorio del doctor Lautaro Radovich. Laurita. Laurita. Alias Laurita. Como quien dice, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Antes de empezar, perdón, ¿no? Que te corte así de esta manera tan. Bueno. Yo quiero dedicarle y mandar un saludo especial a las chicas de Temporada de Chongos. Ay. Con quienes pude compartir un lindo rato en el día de ayer. Mira. Con Leila y con Euge, pero en definitiva todo el equipo de Temporada de Chongos. Le quiero dedicar el columna del día de hoy, mandarles un gran saludo. Saludos a las Pi. Vamos, las saludo Pi. Saludos a las Pi. Domingos. Vamos. A las 18 horas. Exacto. De 18 a 20. Muy bien. Bien. Y hoy, muy a colación, como de la palabra del día de hoy, a mí se me vino a la mente una consigna que es la siguiente: ni Dios, ni patrón, ni marido. Esa. Que refiere, así como si uno tiene que relacionarla rápidamente con qué línea de pensamiento, dice anarquismo, ¿no? Mujeres. Uh-huh. Anarquistas. Entonces es un poco el tema del día de hoy. Y vamos a hablar sobre todo como del surgimiento del anarcofeminismo, que se da paralelamente como con la gran oleada inmigratoria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina y en América Latina, ¿no? Antes me gustaría recordar así muy brevemente, muy así como casi ignorantemente va a ser, porque hablar tan rápido y tan por arriba del anarquismo me parece que es un poco así, pero un poco, ¿cuáles eran los objetivos o los ideales del anarquismo? Bueno, generar, darle espacio a relaciones iguales entre las personas, destruir el poder ilegítimo, destruir la opresión y la subordinación en todas sus formas, y un poco valoraban y luchaban por valores como la solidaridad, la igualdad, la libertad y el apoyo mutuo, ¿no? Y ponderaban mucho esto de la felicidad en el ser humano, como estos son los medios para lograr la felicidad. Me parece que está bueno esta forma de pensar políticamente también, ¿no? ¿Te acordás cuando hablamos de hedonismo? Sí. Bueno, claro. Yo creo que el anarquismo tiene una búsqueda muy, muy, muy, muy cercana al hedonismo. Uh-huh. ¿No? Porque justamente se trata de encontrar la felicidad liberándose absolutamente de tutti. Claro. De tutti quanti. Claro. Del claro. Estado, sobre todo. Del Estado, sobre todo. Que es lo que más infelicidad le da a uno. Sí, ¿o no? Sí. Y es este esfuerzo permanente por advertir y por identificar cuáles son las opresiones a las que hombres y mujeres estamos sometidos. Y en ese sentido, el anarcofeminismo parte de estas ideas del anarquismo, pero intenta mirar más específicamente cuáles son las situaciones de opresión que sufren particularmente las mujeres, o que sufrían en su momento, en el origen del anarcofeminismo, las mujeres, tanto en los ámbitos económicos como los laborales, como en el ámbito público, como así también en el ámbito doméstico, porque lo que pasaba muchas veces con las mujeres anarquistas o las mujeres compañeras de varones anarquistas era que el mismo anarquismo las colocaba en un lugar de subordinación, porque era el hombre el que trabajaba, el que llevaba a cabo la acción política anarquista. Entonces, ellos, al ser los sujetos políticos, no podían ocuparse de la casa, de la crianza de los hijos, y quedaba la mujer ubicada en el mismo lugar que digamos, lo que se cuestiona incluso dentro del sistema capitalista, que es lo que le pasa a la mujer, ¿no? Sí. La doble explotación. Claramente. Entonces, esto es lo que tiene el anarcofeminismo como novedoso en su momento. Además, pensemos que a principios del siglo IX no había elaboraciones teóricas en torno al patriarcado, a la violencia de género, no existían los estudios de género. Me parece que tiene un valor muy grande. Cuando se habla del feminismo, de las tres oleadas, ¿no? La primera oleada, las sufragistas. Las anarcofeministas se opusieron al sufragismo de las primeras feministas porque ellas eran anarquistas, se iban como más profundamente, era más radical su cuestionamiento. Me parece que a veces lo que queda un poco solapado el valor que para mí tuvo el feminismo en estos movimientos anarquistas. Por eso también un poco las ganas de traerlo el día de hoy, ¿no? Y también me gustaría, porque estas mujeres eran de verdad de carne y hueso, y me gustaría hablar un poco brevemente sobre una de ellas, sobre Virginia Volten. A ver. Virginia Volten nace en el Uruguay alrededor del año 1870. Ajá. Y viene a la Argentina y se instala en Rosario. Participa de la manifestación, de la primera manifestación por el primero de mayo, que fue en el año 1890, en Rosario, ¿no? En la Plaza López. Bueno, cuestión que, ¿por qué es histórica esta fecha en la vida de Virginia Volten y en la vida del activismo feminista? Porque fue la primera mujer en hablar públicamente en una manifestación, particularmente en una manifestación del primero de mayo, ante una multitud de obreros, y en su mayoría de obreros varones. Ella se levanta en esta plaza luego de estar... Fue una manifestación muy custodiada por la policía, digamos. No era fácil manifestarse en esas épocas, como no lo es fácil hoy tampoco. Ella da un discurso muy encendido acerca de arengando a las masas obreras a organizarse, a luchar por sus condiciones de trabajo, denuncia las terribles jornadas de 10 horas o más que sufrían muchos trabajadores, trabajadoras y niños y niñas. Y es encarcelada por este discurso que da. Muchos, obviamente, opinan que además del contenido de su discurso, fue muy incómodo el hecho de que sea una mujer la que dijera todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, ¿no? Bien. Luego de esto, ella sigue con una gran militancia, se traslada a Buenos Aires, forma parte del Comité de Huelga Femenino, que movilizaba y perdón, arengaba las huelgas de distintos sectores de trabajadores y sindicatos. En el año 1907, ya como miembro del Centro Femenino Anarquista, forma parte fundamental de una serie de huelgas que suceden en ese mismo año. Entre otras cosas, por ejemplo, además, fue directora del periódico La Voz de la Mujer, que se editó entre 1896 y 1897. En fin, fue una activista anarcofeminista muy importante, muy importante. Y nacida muy acá. Y nacida en el Uruguay. Bueno, en América Latina. Digo, en América Latina, sí, eso sí, quiero decir. Muy groso. Finalmente ella es deportada al Uruguay. Mira. Sí. Y muere allá. Muere allá. Sí, pero tuvo una vida muy, muy interesante para conocer, ¿no? Porque además es un nombre que no circula tanto, ¿no? Yo no hasta conocía. El momento de pensar esto y de buscar información e investigar, no conocía su nombre. Y me pareció una vida por demás interesante. Repetimos el nombre. Virginia Volten, con B larga. Virginia Volten, con B larga. Ahora vamos a buscar una fotica. Dale. De Virginia Volten. ¿Ya estamos? Estamos, ya hemos estamos. Elegido un bonito tema. La palabra del día de hoy es Dios. Y hemos elegido un tema de una banda que justamente pega un poco con las ideas libertarias y las ideas anarquistas. Estamos hablando de la Polla Records y el tema Dios. En 6 días y al séptimo descanso. Desde entonces no ha dado golpe. ¡Vaya Dios de los cojones! Dios en un trono de oro, Dios de parte de los fuertes, Dios del lujo y del poder, Dios de barrio alto. Dios al que ni Dios me ha visto luchando por la justicia. Dios que no vive en la calle, no puede ser pobre. Dios judío, Dios cristiano, Dios también es maometano. Dios es Shiva, Dios es Buda. Dios me la suda, ¿qué nombre le deis? Cuando Dios te ha un refugiado escapando de una guerra. Cuando Dios te aplaca y negra, no habrá nadie para verla. Dios fulmina, Dios machaca, Dios agarra y en la estaca. ¿A qué coño está esperando para hacer lo que predica? ¿A qué coño está jugando? Dios es puta propaganda. ¡Propaganda! casa aprieta, Dios ahoga, Dios pone la soga. Dios controla, Dios espía, Dios es policía. Dios es sangre, Dios es guerra, Dios es la violencia. Dios dispone, Dios reparte, Dios en todas partes. Dios eterno, Dios el alto, Dios me tienes harto. La Gatera, el guarmapeo del año. La Gatera. Está el dios institucional, el dios estatal, y bueno, ese dios es un policía, es el ángel guardián de la burguesía, ¿no? Que es como un dios que personas bajo su nombre obligan a otras poblaciones o a pueblos enteros a doblegarse por cosas que, bueno, que no fueron comprobados, por lo menos. Creo que nadie habló con Dios. Y bueno, esto, hay gente que considera que habló con Dios y forma una fuerza coercitiva a través de ello. Esa institución, la iglesia, todas las religiones oficiales, ese es el dios que los ayuda a distribuir ignorancia y resignación, ¿no? Porque si la gente, en vez de ir a Liniers a pedir comida, marcharía a Plaza de Mayo, pienso que el mundo sería otro. Me puedo equivocar, lógicamente. Se está escuchando en todos lados. Desde Misiones, Nadia y Kevin, les mandamos un abrazo grande ahí compartiendo información en Facebook. También nos está escuchando Ramiro, pero desde la radio, porque sí, podés acercarte al Lambareo 873 y presenciar en vivo el programa. Siempre invitamos a la gente, nos cabe que venga. Sí, pero no viene mucho la gente. Se cuenta con una birrita en el bar y claro. Para hacer. Ay, hay movida, chicos movida. Lindos, chicas lindas, gente estamos interesante, nosotros, estamos nosotros. Escúchame, Bárbara Medel dice, si Dios quiere, qué garcha esa frase, claro. Si Dios quiere, y si no quiere, ¿qué? ¿Qué no pasa? Si yo quiero y Dios no quiere, ¿qué? Y si yo quiero, claro, viene una frase de Kurt Cobain, y hablando de frases, Kurt Cobain decía, no me acuerdo cuál era la frase, uy, malísimo, me tiene bueno, no puedo te salir. Metes, mirá lo que estás haciendo. No, estamos distraídos. ¿Se acuerdan de Crash Test Dummies? ¿Qué sí. es Crash Test Dummies? Una banda. Una ajá. banda que cantaba. Ese era el hit. Que no, porque pasó sin pena. ¿Y qué tiene gloria? Que ver con Dios? No, que tiene una canción que a mí me gustaba mucho, que era God. Limpia estos pies y le hacía, era una crítica. ¿Se acuerdan que el disco era todo así como medio renacentista? No sé si te acuerdas, Tomás. No, el arte te del disco. Te quise bancar un poco, pero hasta ahí llego. Hasta el, bien, hasta bien. La etapa del disco yo no, tenía el disco, por hasta eso. Hasta la etapa del disco no llegué. Bien, viste cómo sos un referente de la música, pero la música no, la hago yo acá viejo, en el programa, porque él se supone que era lo que iba a hacer, pero no lo hace. Bueno, yo traigo la música en vivo. La interna, chicos, no abramos la interna, cuidemos la interna. Mi abuela plancha resortes y eventualmente ve cómo va. Cuidamos la interna, chicos. Bueno, escúchame, algunas frases de gente interesante que dijo y se manifestó sobre Dios. Como por ejemplo, ¿quién? Elegiste una. Por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Sí, perfecto. ¿Qué dijo? La que quieras. Albert Einstein dijo, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. ¿Sabes que no la entendí? El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Como que te quieren meter a Dios por cualquier lado. Como que dicen, mira, Dios, esto no es Dios, esto es la ciencia y te explica. Y la gente religiosa dice, ok, pero si no fuese por Dios, tipo... No entiendo. Bueno. Me gusta la de Nietzsche. Nietzsche dice, y este es dedicado a los chicos de Matemos al Claro de Moon. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Y con wow. esto... ¡Mind-blowing! ¡Es un capo! ¡No! Yo estoy totalmente de acuerdo. Y esta frase casi que me erotiza. Pero ¿cuál, por cuál opción para... estás vos? ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Yo creo que los chicos de Matemos a Clara Luna dirían ambas son correctas o ambas son incorrectas, ¿no? Algo así. No sé. Y pondría música tipo recicodélica. ¡Wii! ¡Dios! Bueno, marcala que preguntale cuando venga. Dale. Dame una virome que le voy a poner. Yo quiero tirar otra. A ver, dale, ¿cuál? Y yo quiero tirar otra. Y después me vienen a decir a mí que yo soy la de los metamensajes. ¿Vos? ¿Yo qué? ¡Metamensajes! Yo tiro una. Paren. Ya les digo cuál. A veces yo soy Dios. Si digo que un hombre muere, muere el mismo día. ¿Quién dijo eso? Pablo Escobar, el señor Pablo Emilio Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Palabra. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y también te digo que no sé por qué y me genera muchas contradicciones, pero esta frase también me calienta y se la voy a también preguntar a los chicos de Matemos al Claro de Luna. ¿Qué? La de Pablo Escobar. ¿Es Pablo Escobar un filósofo? Bueno, yo no digo. Wow. Léete una voz. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés algo duro? Algo durito. Dale, lee. A ver, no es Stephen Hawking. La que quieras. Dale, bueno, Stephen Hawking. Larga, pero Stephen sí, Hawking es el chaboncito. Exactamente. ¿Lo puedes leer así? Es medio largo. Tiene como cuatro renglones igual. Si fuese más corta, te lo atención. Lo que he hecho es mostrar que es posible la forma en que comenzó el universo. Que es posible. No, no, para. Me quiere hacer la maquinita y. Lo que es. Lo... Lilo con la maquinita, papito, no, no. Lindo. Lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo esté determinada por las leyes de la ciencia. En ese caso, no sería necesario apelar a Dios para decidir cómo comenzó el universo. Esto no prueba que no exista Dios, solo que Dios no es necesario. Eso, está bien. Está bien, todo lo que dicen está re bien. Esto no prueba que exista Dios, que no exista Dios, solo que Dios no es necesario. Mira, yo creo que la prueba de que Dios... Yo no creo en Dios. Yo tampoco. Pero si tuviera que creer en el tipo, la existencia de este señor es una prueba de que Dios existe. ¿De quién? Michael Walker. Sí, ahí... Ese. Escúchame. Bueno, vamos a desarrollar un poco este tema de Dios y como los mitos de la creación y el vínculo directo que tienen con Dios. Y son todas como historias, así, sí. Como novelas, cuentos. Para también salir un poco del cristianocentrismo, ¿no? Básicamente, sí, gusta, y está bueno. Vamos a salir un poco de lo que ya sabemos, que seguramente vos también, y del judeocentrismo sí, también, por favor, ¿no? No me dejen afuera. Déjenme afuera, eso. Te claro, vamos a dejar eso. Afuera. ¿Ves? Cuando te dejamos afuera. Vos cuando tenés... me dejan, cuando te dejamos afuera, claro, sufrí. Cuando no te dejamos afuera, claro, lo pedí que te dejemos afuera. Exacto. Yo quiero ser parte de todo, ¿viste? Sí. Escúchame, los dioses, digamos, sirven de alguna manera para venir a explicar lo inexplicable, ¿no? Estamos como bastante acostumbrados a esta historia de crear el mundo en el tiempo récord. En 7 días creó Dios al mundo. Adán pecó y perdió el cielo. ¿Quién vino? Jesús vino para ¿Y qué hizo? Murió en la cruz y nos salvó. ¿Y qué hace la gente? Den gloria a Dios, den al Señor su sala. ¿Qué más? Denle poder, honor y gloria. Como a Sarmiento. Es un chabón poderoso. Loco. No votes a Macri, man. No sé. Tiene que ver Jesús con Macri. Y bueno, todo tiene que ver con Macri. ¿Cómo que tiene que ver Jesús con Macri? Macri no fue a visitar al Papa. Sí, que no. Si Macri no va al Papa, el Papa, bueno. Si Macri no va al Papa, se mete en la carpa Cuom. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces, no? Bueno, para los mayas, por ejemplo. Vamos, ¿cuáles son estas mitologías que tienen que ver con la creación del universo según los mayas? ¿Cuáles son? En bueno. principio, en el libro sagrado Popol Vuh, que es el libro sagrado maya. Ajá. ¿Qué pasa ahí? En el comienzo de las cosas solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil. A todo esto, grafícatelo visualmente. Construir una imagen. Me resulta un toque difícil, pero te juro que lo estoy intentando. Era una propuesta para el oyente. Ah, bien, perfecto. Pero dale, dejá volar a la gente. Perdón, disculpen. Yo quiero controlar todo siempre. Es como un re problema. El lauticentrismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Como que estaban medio... Yo entiendo como que estaban un toque aburrido de estar así, como quietos. Sí. Y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano. ¿Y qué pasó, pobrecito? Lo que les pasó fue un poco difícil para ellos porque tuvieron 3 intentos, los primeros 2 fallidos. Acá ya hay algo que llama la atención de la otra concepción más conocida de Dios, que en esta historia, la de los mayas, los dioses se pueden equivocar. Sí, eso está bueno. ¿No? Viste que el Dios nunca se equivoca, Dios es Dios. Dios es Dios, Dios está aquí. Bien, entonces, pará, por favor. El primer intento. Esto es porno. Tan cerca como el aire que respiro. Sí. Tan duro como el culo que patino. ¿Qué? Tan duro como el culo que patino. Bien, entonces. Ay, según los mayas. Sí, según los mayas. El primer intento de los dioses mayas. Bien, entonces le fue mal. Le fue mal. El primer ¿Y ahí intento. ¿Viene la tercera, la vencida? Ponele, bueno. ponele. Y en realidad la primera le fue mal porque hicieron personas de barro. Sí. Que parece que eran revoludos porque eran de barro, entonces como que se quedaron. Eran tontos sin alma. Eran boludos, total no podían salir del agua. Después el tipo dijo, bueno, ahora voy a hacer chabones, pero los voy a hacer de madera. Entonces se movían, hablaban, pero eran relúmpenes. La categoría lumpen, tipo, sos un lumpen, sos un hombre de madera creado por el dios Maya en su segundo intento fallido. Sin voluntad propia. Y después hicieron una mezcla loca, le picaron un poco de maíz, le pusieron sangre, no sé, un brebaje así de con menstruación, y salieron los humanos, los hijos del maíz. Poco vegetariano. Poco vegetariano. Y la sangre de las personas se supone que es el alma de los dioses, porque fueron creados con sangre de los dioses, ¿no? Entonces, los hombres eran parte de Dios. O sea, cada hombre llevaba en sí mismo la idea, la cosmovisión de tener al Dios. La tenés adentro. Lo tenés adentro. Bien, ahora, ¿qué más? Para los mapuches. Para los mapuches, que está sufriendo grandes embates en estos últimos tiempos. Sí. Tienen un mito que es el de las dos grandes serpientes, el Treng Treng y Kai Kai, esos eran sus nombres. Ajá. Un día de repente parece que antes de que vivieran los hombres vivían otros tipos de seres. Sí. La serpiente marina Kai Kai se levantó. Kai Kai Bilú se llamaba. Kai Kai Bilú, se levantó medio revirada y decidió exterminar ahogando con el agua del mar a todos los que vivían en ese momento. Y entonces la serpiente, en buena en este caso, Treng Treng Bilú, se compadeció de los humanos y los condujo a las montañas para salvarlos e hizo crecer las montañas. Mientras que Kai Kai, la otra, la mala, hacía crecer el mar, ¿no es cierto? Ahora parece que se trenzaron como las dos serpientes, Kai Kai y Treng Treng, y en esa pelea murieron una cantidad tremenda de hombres, y Treng Treng se termina convirtiendo a los que sobraron, a los que quedaron vivos, los convirtió en aves, en peces y también en lobos marinos. Sí, qué... Solo un puñado de... Qué preciso, ¿no? Y eligió tres animales que... Aves, peces y lobos marinos. Claro, porque los mapuches, escúchame, ¿dónde están? Boludo? Eran los animales con los que lobos tenían marinos, contacto. De hecho... ¿Qué preguntas? A ver, si bueno, a esto pero... dice la producción, no se cuestiona nada. Yo te digo una cosita. No, no te cruzas adelante del micrófono, llegas tarde, cuestionas la producción solo, al aire. Yo solo digo que... Pero, bueno, sí. No. Mejor llamate al silencio, nada. ¿Sí? Uy, ya, ahí hay no. Ese contacto. Hola. Bueno, cuestión que sobrevive solo un puñado de hombres pequeño, que son los antepasados de los mapuches, y tras hacer la ceremonia sagrada del guillatún, que hoy en día lo siguen haciendo los mapuches, por supuesto, lograron vencer a Kai Kai y poblar la tierra. Esa es la historia del origen del pueblo mapuche, el según origen. Este mismo pueblo. ¿Y sabés qué? Mira, Maya Porto nos dice saludos, saludos desde el oeste, Maya, y también Sol, ambas dos, qué copadas que son. Nos pegan un tema de Joan Osborne, que no es la hija de Ozzy Osborne, ni es la prima, ni es la mujer. El tema se llama What If God Was One of Us. What if God was one of us? Dale. What is for one? Es un tema de MTV de los 90. ¿Te acordás? Que empezaba el tema con una mina que andaba, ¿se acuerdan? No tanto. Entren al Facebook de La Gatera y se van a dar cuenta de la ridiculez. Casi 2000, yo, ¿viste? No, corazón. Ahora, escuchate esta pequeña secuencia que tiene que ver, cualquier cosa, Ari, que tiene que ver con la visión, ¿no? De los pueblos de la Mesopotamia, pero no de nuestra Mesopotamia, sino de los persas, de los sumerios, de los babilonios, gongos. El universo parece que en un momento apareció. Me estoy perdida. El universo apareció por primera vez cuando Namu, que era una señora, que era la diosa sumeria con forma de abismo. Una diosa con forma de abismo. Era un agujero la mina. Era un agujero. Aparece en el océano la loca y da origen a todo, es como la diosa del nacimiento. Se abrió como una flor y de repente se autopolinizó y dio luz a un señor que se llamaba An, que era el dios del cielo. Y también tuvo un hermanito gemelo que se llamaba Ki, que era la diosa de la tierra. O sea, el agujero dio a luz a un pedazo de tierra y un pedazo de cielo. Ahora, cuestión que An y Ki tuvieron relaciones. Opa, entre hermanos. Incesto. Y nació te juro, boludo, el Lil. ¿Quién era? El Lil era el señor del viento. Parece que este tipo, ¿no?

el amigable instante antes de la existencia o del caos. Cachete interno de la boca misma, loco, y me dolió fuerte. Eso dice mucho de mí en este momento. Y ya segunda hora de La Gatera, y como siempre en las segundas horas de La Gatera se llena de música, sí, en vivo y de gente, y en este caso también y de gente. Veremos si, bueno, serán sometidos a nuestro yeah, ojo que distingue, perfecto, gente, perfecto, ser vivos. Estamos hablando de Chico Láser. Muy buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Muy bien. Contentos de estar acá. Bien. Es importante. Es importante que estés contento, y si no estás contento, que lo disimules, y si no lo querés disimular, no, que nos mientas descaradamente. Voy a la opción B. Bien. ¿Tuviste un mal día hoy? ¿Querés contarnos? Hoy me desperté medio bajón. Porque sí, mañana cumplís años. Sí, porque cumplo años después de las 12. Escorpio. Ah, muy Scorpio. Bien. ¿Cuántos años? ¿Cómo te llamas? Mauro. Mauro es la guitarra y la voz, ¿no? O una de las voces. Una de las voces. Una de las voces de este proyecto. ¿Y cuántos años vas a cumplir? 29. Bueno, tranquilo, yo tengo 33. Sí, lo acepté. Me costó aceptarlo, pero tuve un proceso de crisis, tipo gusano, ¿viste? Me encerré en mi casa y... Absolem. Sí. Tipo Absolem. No sé, Alicia en el País de las Maravillas, el gusano fumachurro que después se transforma en mariposón. Sí, mariposón. En mariposón. Sí, sí, mañana hago la reunión del té. ¿Cómo decís? ¿Mañana haces un té? Me junto a su silla a tomar el té. Bueno, bien. Sí, soy burgués de clase alta. Está bien, es bueno saberlo. ¿No? Anotame, tachame la doble. ¿Usted votó por el amarillo? No, de ninguna manera. Bueno, es bueno saberlo también. Vamos recopilando información para nosotros. Soy de clase alta, pero izquierdo. Tengo la teoría... Bien, hay pocos. Tengo la teoría de que los hombres a partir de los 30 se empiezan a poner... ¿Qué? Copados. Mira vos. Yo siempre decía, sí, a mí sí, como el vino. ¿Vos cuántos años tenés? Igual. 29. Estoy por cumplir 29 en un mes. Bien. ¿Vas en proceso al copadismo masculino? Sí, todo el temita del copadismo masculino, sí, estamos ahí en ese. ¿Usted cómo se llama, el señor del cajón? Santiago, el señor del cajón y las sandalias. Santiago. Las sandalias. ¿Qué haces? Son las sandalias de Jesús. Las sandalias de Jesús. Franciscanas. Las franciscanas. Qué loco que menciones a Jesús. Me imagino que habrás escuchado algo del programa anteriormente. Porque la palabra elegida del día de hoy es Dios. Así que dentro de un ratito también bastante. Vamos a pedirles algún aporte al respecto. Yo quiero saludar a la dama, y no sé por qué no empecé por ella, porque es como la que distingue, ¿viste? Hermoso. Que la dama cuando está entre los chabones, y mismo la dama entre las damas, somos las damas. Exacto. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Lucía. El bajo, Lucía, un hermoso Squire, un Fender Squire divino, bordó, te lo describo. Tiene cuatro cuerdas, estaría haciendo un bajo. Estaría haciendo un bajo. Usted es más joven que el resto. ¿Usted es más joven que el resto? No, soy más joven que el resto. Ah, miren, qué bien conservada que está usted. Sí, me mantengo bien. 503 años tiene. 503 años, Matusalén, le decía. Voy a presentar también a mí, ¿qué tienes acá? A mi derecha. Esa es mi guitarra, no la critiques. Guitarra. ¿Cómo te llamas vos? Ulises. Sí. Bien, ¿estás bien vos? Sí, estoy bien. ¿Estás contento? Bien. Es una pregunta jodida, estoy bien. Tranqui, yo te ayudo después. Yo le levanto las cosas a la gente. ¿Y usted cómo se llama? Ramiro. ¿Y qué toca usted, Ramiro, que no veo que yo tiene? Yo canto. Él canta. Bien, no toca nada. No. Por bien. Ahora no. Usa su instrumento, su voz también es un instrumento. Claro. Muy bien. Un saludo a Ana Cantemiro. ¿Cuándo un viene? Saludo a Ana Cantemiro. ¿Cuándo viene? Llamala. La voy a llamar. Quiero que venga la semana que viene. Escúchame. Yo quiero contar cómo fue que llegaron ellos acá. Dale. La semana pasada estábamos en pleno programa, estaba el señor Tomate acá, jajaja, qué bien que la pasamos. Y viste que acá Tomás. tiene unos momentos así especiales de trabajo. De recaídas. De calidad laboral. De calidad laboral. Ya esto está blanqueado con la audiencia, ya no hay ninguna. Ya sabemos hasta de todo. Mira. Y entonces el chabón, ¿quién viene la semana que viene? No hay banda. Y dijimos al aire, no hay banda. Y ustedes estaban bebiendo. Sí, descaradamente bebiendo. Cual Larry Homero y Carl acá en la barra. Y Adrián, que es el barman, el bartender, chicas, es un papu, vénganlo a buscar, dicho sea de paso, dice, chico, ¿por qué no vienen? Y le hacen la dos a estos chicos, la gatina, y acá están. Exacto. Y acá estamos. ¿Qué onda? Decimos gracias. Son esas cosas que Dios logra. Gracias a Dios. Hasta haciendo en comillas. Bien. Porque no creo en Dios. ¿No cree usted en Dios? No, me parece que está raro el chabón. Ajá. Está raro. Si ya decís que está raro, estás asumiendo que está. Claro, o sea que es. Sí. O sea que existe. Sí, porque bueno, tengo. Mirá, me corrió. Ahora tenés que pedir. Tengo una educación católica, como creo la mayoría. Que se puso en cuestión, pero que está muy enraizada y cuesta decir, no, no existe, pam, sigo mi vida. Como claro. Que a veces. Sí, es todo un esfuerzo. Yo, en mi caso, no tuve, pero conozco mucha gente que ha tenido educación católica y después ha roto con eso de una forma como muy disruptiva. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Es menos mejor. Es así, boludo. ¡Gloria a Dios! Esto hizo la Iglesia Católica conmigo, hace un montón. ¡Qué locura! Sí, es tremendo. Y te lavan la cabeza un poco. Te lavan todo. El tema es enjuagártelo. Yo preguntaría es, algo. Es una militancia, enjuagártelo cuando de la cuna tenés ahí como gente que te está taladrando el coco y vos decís, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Y ustedes qué onda? ¿Tienen una educación cristiana? ¿Qué es lo que tienen? Yo preguntaría a Ramiro si tiene un hijo, si lo haría cristiano. ¿Vos lo harías cristiano a tu hijo, Ra? No sé, yo no pienso en Dios diariamente. Ajá. No es algo que se me aparece como en el cotidiano. No. Pero vos sos creyente. No sé. A veces cuando estoy en un momento de desesperación digo como. Ay, como. Evocás lo nombro a Dios. A Dios. Pero porque es algo como superior que en mí esa palabra es Dios. No sé si se entiende. No, pero, está bien. Pero está bueno que diga algo no más sé, algo también. Grande. No sé. ¿Qué sé yo, chico? No, está bien. Bueno, es parte de la idea, ¿no? Como definir colectivamente esta palabra. ¿Escucharon alguna vez como hablar de alguien como tal es un dios? No, Tevez es un dios. No, Messi es un dios. No, bueno, Maradona. Bueno, Maradona es un dios. Tiene una iglesia, la iglesia maradoniana. La iglesia maradoniana, ¿no? ¿Qué opinan de esta necesidad de la gente de repente de endiosar algo, alguien? Un culo, el culo de Pampita, dios. ¿No? Como el culo de Pampita. Dios, sí, ¿qué? Yo te rezo todas las noches. No existe la iglesia, la hacemos, nos llenamos de. Pero ¿qué opinan ustedes de la gente que necesita como de repente enarbolar a alguien y decir esto, endiosarlo? Un artista, una persona, una idea. Yo creo que la gente endiosa lo que quiere. Son necesidades, sí, es necesidad. También cuando alguien muere también lo endiosan muy rápidamente. Sí, igual también eso de. Cerati, perdón, ¿no? Pero sí. Nadie se acuerda de. Luca no se murió, Papo no se murió. ¿Quién se moría? No, perdón, que se muera Cerati, la puta madre. Lo matamos. Se murió. Lo matamos. Y nadie se hace cargo de que lo matamos. Pará, estuvo 45, 50 años de joda y bueno. Pero tanto que cantamos, la energía lo mató, loco. No, yo nunca lo canté, eso ni lo cantaría, digamos. No, lo cantaron, hagamos uno. Y menos un músico decir que cantarle a un músico que se muera justamente a un músico es lo último que haría en mi vida. Arjona tampoco te gusta. No, se quería gustar Arjona, que sea feliz, yo ni en mi puta vida escuchar Arjona ni escucharé porque me. Escuché Arjona, bueno. Yo me compré un disco doble, guarda. Bien. Hablando de a mí para los 15, perdón, me regalaron un disco de Luis Miguel. Luis Miguel, te lo banco. Y un disco de Alanis Morissette. Ah, oh, Alanis, ese es bueno. Ese es bueno, sí. Me quedé. A mí me regalaron uno de Backstreet Boys. Ese es bueno. Olvídate, es buenísimo, es como el de Britney. Por supuesto. Excelente. Pero ya no llegamos. Bueno, vamos a escuchar un poco. En que fueron furor. Yo no tengo recuerdo de la parte. Sí, boludo, sí. Chabón. Cuando a Bolívar, somos de Bolívar. Grandes videos. Ahora, después de que toquen un tema, que queremos indagar sobre sus orígenes, de dónde son, cómo se conocieron, cómo es que terminaron todos juntos en esta ensalada que se llama Chico Láser. Me viene medio. ¿Son medio Jedi ustedes? ¿Medio Jedi? ¿Medio? No, lamentablemente no. ¿No? No. Vos tenés cara de Obi-Wan. Soy medio salto bastante alto, pero no puedo hacer nada más. Corazón. Después mostrarlo. Dale. Bien. ¿Qué vamos a escuchar? Corazón que me galopa. Corazón de paloma. Corazón que me galopa. Ay, muy bueno. Yo estoy acostumbrada. Está bueno. Media luna. Corazón de media luna, ¿no? Corazón que me galopa. Corazón que me galopa. ¿Se escucha la voz de ahí? Se escucha la voz de... Excelente. ¿Alguien perfecto. Quiere un headphone para escuchar? Diga headphone. Venga. Hola. Sí. Ay, quiero headphone. Yo lo acepto. ¿Vos quiere si un suena... headphone? ¿Vos quiere un headphone? No. ¿Vos quiere? Cuando quieran. Vamos. No pasa nada. Y... no mentir, decoré el horno y me metí, santifiqué mi esperanza en un clic, decidí comenzar a dormir, no, ya es así. Me voy, corazón que me galopas, me voy, corazón que me galopas, me voy, corazón que me galopas, me voy, corazón que me galopas, me voy, corazón que me galopas. En la gatera, genial. Si tuviera yo que describir esto que escuché, es como una especie de pop que me gusta, lo cual ya es un montón, ¿no? Pero también siento como algunos dejos de folk, alguna herencia tipo del rock más psicodélico de los 80, ¿puede ser? ¿O estoy batateando cualquier cosa que me vibra? Capaz que cuando nos escuchen así, por ejemplo, somos dos violas, ahora está viola acústica, eléctrica, somos dos violas eléctricas, bajo y batería. Capaz que eso en sí te la extraería, por supuesto, mucho más a esa época. Pues con bata, generalmente los temas más pop. Este tema es bastante popero. Tenemos como una faceta, ¿cómo sería? Triangulante. Entre tema y tema. Bien. Este tema, sí, es como medio folk. ¿Bipolar a nivel musical el Chico Láser? Más bien multipolar, capaz. Multipolar. ¿Chico Láser es un personaje? Uf. Chico Láser, no sabemos quién es todavía. Es una pregunta que... Sí, que es un alter ego de alguien. Capaz que de todos nosotros. Así, sí, claramente. Sí. Bien. ¿Y qué onda, Chico Láser, este alter ego? ¿Cómo sería la personificación? Y una persona que está sonriendo muy seguido. ¿Que come muchas golosinas? Sí, bastantes, sí, de una. Ah, sí. Sí, una persona que hace arte, seguro, porque acá todo. Tetero, ¿te acuerdas de las teteras? Sí. ¿Ustedes saben qué son las teteras? No, las teteras. ¡Ay! Insertalos en el mundo del teterismo. Así. Por favor. Así, así, sí, sin vaselina. ¿Saben qué es el 38? Hoy es el programa 38 y el 38 es el aceite. Mirá. Así que mándaselo con aceite. Bueno, las teteras. No sé cuánto de qué viene ahora, nos vas a explicar, pero. De chico láser. Los espacios, los baños públicos en los que surgen en la década del 70, se encontraban los putos básicamente, tenían sexo y además servían para organizarse políticamente. Resumido, es eso. Hoy en día se llama una... cruising, ese fenómeno se da a nivel mundial y hay mucho turismo hoy? Cruising, ¿no? Hay turismo como Tom Cruise que sí, es así. Sí. Pero sí. Bueno, el fue, capaz que fue el fundador. Así. De hecho, hay grupos en Facebook, ¿cómo era? El Coto el Baño. De Coto, de... Coto Baño Boedo. Entonces, me avisan todas las redes sociales como se encuentran. Estoy a 3 cuadras del baño de Coto de Boedo. ¿Hay alguien por ahí con ganas de hacer la chichonguis? Sí, yo quiero. ¡Chichonguis! A mí habilitarme 150 centímetros cúbicos. Y en el medio. Cranean la revolución. Cranean la revolución. Sí, bueno, una exageración de. La marcha. ¿No? Habilitemos información sobre la marcha. De la marcha del orgullo. La marcha del orgullo es este sábado a 1:00 p.m. Como siempre, sale de Plaza de Mayo a Congreso. Así que va a ser masiva como esto. Tienen sus consignas políticas que hay que leerlas, pensarlas, discutirlas. Me parece que está bueno ir con una mirada política sobre esta marcha. En estos tiempos. Y los invitamos a todos y a todas, que es un gran evento social que sucede todos los años. En estos tiempos que corren, me parece que no abandonemos esos espacios de movimiento. Sea tu cama, sea tu calle, tu vereda, tu trabajo, movela. Bien. ¿Ustedes la mueven? ¿Chico Láser la mueve? ¿Usted qué opina? Chico Láser la mueve, yo en particular no la muevo. No para ven, nada. Ya mueve. Pero, ay, pero Chico Láser la mueve. Pero movemos con él. No me digas así, boludo. Movemos juntos. Pará, porque me pinta la solidaridad rápidamente. Importante que sea solidaria. Pará, ¿cómo? Abrazalo. Abrazalo. Ahora, ¿querés? Hace calor. Hace calor. Para voy a describir que se levantó la guitarra, abrazó y está montada a su pecho. Yo estoy montada a su pecho. ¿Este es tu pecho? Tu pecho está más arriba. Bueno. Bueno, igual está bien, escúchame. Le lamió el pecho. Perdón, estoy abusando de lo radial. No me injurien, porque la gente después piensa que sí. ¿Qué hacemos, Tom? ¿Tocamos otro tema? ¿Hacemos otro temita? ¿Te pusiste? ¿Estás bien? ¿Querés sacarte esto? Estoy joya. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Long Jam. Nosotros dos estamos teniendo problemas. No estoy teniendo problemas. Long Jamal. Long Jamal. Long Jamal. Long Jamal. Long Jamal. Está bien, está perfecto. Está re bien, boludo. Vale. Es algo que me pasa con la edad, ya vas a ver. La asiática. Y 1, 2, 3. Ahí de Long Jamal, donde me escondieron. Que me quede ahí, como soy santa, no voy a morirme. Un volcán encendí y fuego. Ay, no me creí. Ahora todo. Sácame.

El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? Se escapó tu mascota. Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de variete. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. Matagallo, última fecha del año. 20 de noviembre, 22:30 horas. En el Imaginario Cultural. Bulnes 899, Capital Federal. Entrada, 50 pesos. Matagallo, la última del año. Matagallo. La tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2. Justamente que en el bloque anterior hablábamos de esas situaciones en donde uno endiosa a alguien, ¿no? Y qué mejor que pasar este relato donde Víctor Hugo, se emociona, se va en seco el tipo con los dos goles. Es tremendo escucharlo, ¿no? Yo que no soy para nada futbolero, escucho esto y se me pone la piel de gallina. Igual es simbólico, un gol en Inglaterra, sí, un gol, sí, tipo, yo te grito todo, totalmente. Te grito todo. De hecho, yo, ¿sabés cómo me apasioné en el Mundial? Me sabía todo. Pero en el mundial es fácil apasionarse. Lo que es difícil es sostener la emoción luego, ¿no? Y antes. Mirá la que tiro. Es como una pareja. Claro, en un partido más como un hacho. Es como una pareja. Creo que el entusiasmo real se expresa, ¿no? En el mundial. En el mundial somos los futboleros. Y sí. Es como que también de pronto los Pumas, ponerle ahora también, se armó como un flash y de pronto también vi rugby como, claro, como nunca vi en mi vida, emocionado y queriendo que golpeen al otro, ¿viste? Muy violento, que mate. No, a mí eso, no me gusta porque se golpean mal, loco. Es como el UFC, esos locos que van. Ah, no tiene que ver. Pero está arreglado, boludo, está arreglado. No sé, se pega. Yo conozco gente que se la repone haciendo eso. Se muerden. Bueno, basta de hablar de esa gente. Se que muerde, está enfulado. No sería parte de las reglas del rugby morderse, pero bueno, hay gente que se muerde. Bien, escuchen, yo quería preguntar cómo fue que empezó el proyecto. ¿Cómo llegan a conocerse ustedes que empiezan a grabar en qué año? Empiezan, en realidad, no a grabar. ¿En qué momento empiezan a componer, a juntarse? ¿Qué año fue esto? Fue en el 2000, verano 2013. Dos años atrás. Trece. En Bolívar, Mauro se compró un ukelele. Ajá. Sí. Y yo estaba muy deprimido y me compré un ukelele también para tener un plan con Mauro. Y ahí empezamos a escribir sacamos unos temas. ¿Ustedes primero son de Bolívar? ¿Quién es de Bolívar? Nosotros tres. Que ustedes tres son de Bolívar. Sí, jardín. Y ahí es verdad que endiosan a Marcelo Tinelli. Sí. ¿No endiosa a la gente? Sí, sí, re. Hay una calle con su nombre. Yo conozco varios detractores, perdón, que no sé, irrumpa. Yo conozco gente de Bolívar que no le cabe a Tinelli, ¿eh? Mucho. Bueno, varias. Hay una calle que se llama Marcelo Hugo Tinelli. Pasaje, es no un pasaje. Muerto. Y no, es el nombre del padre igual. Pero Dino es lo mismo. El padre le pegaba a la mujer. La verdad no estaría sabiendo tanto de la vida de Marcelo Tinelli y mucho menos de... Cuando voy al baño en mi casa tengo revistas Paparazzi, cara. Cuando quieras venir yo te muestro en el... Yo no sé si quiero ir al baño con revistas Paparazzi. Es divino mi baño. Hacés bárbaro. Esto es un caramelo de miel. Bueno, entonces se empiezan a juntar ustedes. Se empiezan a juntar y ¿qué pasó? Por la depresión. ¿Los unió la depresión, chicos? La melancolía, sí, de una. Y estábamos ahí y después hicimos unos temas. Yo la conocí a Lu porque trabajábamos juntos. Ella era la cajera del bar en donde trabajábamos. Uh-huh. Y sabía que era música. Que siempre la escuchaba cantar. Éramos amigos, boludo. Éramos amigos, sí. ¿Por qué lo que pasa es que se fue al inicio de tu amistad, se fue el chabón. No. Bueno, pero para vos capaz que sí, para él no, boludo. No, éramos amigos, Lucy. Después nos dejamos de ver con Lu. No. Y me acordé y dije, la llamamos a Lu, no sé qué cosa. Bueno, y teníamos unos temas ahí ya. Y hicimos tocamos en un bar. Acústico, Harvest Bar. Harvest Bar. Ya no existe más. Nos tocamos en el cumpleaños de la mamá de Lu. ¿Qué? En la pieza de Lu, la gente entraba a la pieza y tocábamos. Sí, Hilda Lizarazo entró. No me voy a olvidar nunca. Estaba Hilda Lizarazo. Hilda Lizarazo hoy es la segunda vez que aparece en este programa. Nosotros la queremos. Sí, pero no. ¿Qué número? ¿Qué número de Hilda Lizarazu? El 124, me parece que. Fíjate en internet. Me muero muerta. ¿Y después, ¿cómo llega acá la otra guitarra? Lo trajo Lu. Pero por mí. Pero entró por la trompeta. No sabemos. Entró por la trompeta. Entré por la trompeta. Ajá. ¿Vos tocás la trompeta también en la banda? Sí. Bien, bien. ¿La trajiste hoy? Está acá, pero no lo vamos a hacer, me parece, en los temas que tocamos hoy. Ah, mira. Bueno, ¿no quieren hacer un tema atrompetado? ¿Quieren hacer Albino? ¿Albino era trompeta? No. Ah, no, Albino no. Bueno, ¿qué quieren? Albino si tiene quiere? Trompeta, pero el plan era hacer Pantera. Claro, Pantera. Pantera. Bueno, no bueno, sé. O hacemos dos. Lo que quieran. O hacemos uno dos, con trompeta, ya que está, boludo. ¿Cómo? Hacemos uno con trompeta. Sí, porque te la veo ahí, te brilla tanto eso. Vamos a hacer una. Me encanta que te. Hacemos una con trompeta. Hagamos una con trompeta. Vale, que te rebrilla, boludo. Ya mismo. Hacemos. Che, ¿y Sandro? Yo me vine así. Sandro. Paul, mirá lo que traje. ¿Vamos a hacer eso? Perdón, ¿puedo intervenir? ¿La trompeta te chifla para acá o te tiene que chiflar para allá? Y lo ideal sería que le chifle a la pared. Le chiflas ahí a la esquina. No es que no, te quiera poner en el rincón, pero viste que como está en la acústica. Está muy bien. Es así, cuando quieran. banda es una ensalada. Yo encima vibré Pink Floyd. Ahí va, espectacular. Vos vibraste, te vibró la membrana Pink Floydesca. Sí, ¿no? Nombre de banda. Nombre de tema también, si querés. A veces tiramos así magnánimas con nombre de tema. Sí. Violenta, no sé qué violenta. Frutilla violenta. Hacemos cualquier cosa. Mira, pan. Frutilla violenta. Yo me pregunto cómo es un show de Chico Láser. Me gustaría que me cuente. En el show cortito y a la cara. Básicamente es así. Son todos temas cortos. Muy intensos. Temas cortos. Tenemos proyecciones generalmente. Manu Soria nos hace proyecciones cada tema. La flasha fuerte y acorde con el grupo. Este show que tenemos ahora el sábado va a estar sucediendo. Ah, eso tenemos que hacer. Cuéntanos, a ver, contanos del show. Tocamos este sábado, tipo, arranca a las 12 de la noche, creo. Sí, 12 de la noche, es en... Creo que no se puede decir la dirección porque es como un PH, algo así, pero bueno, es Bulnes y Guardia Vieja. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Se puede decir el nombre del lugar? Sí, Espacio Audible. Ah, Espacio Audible. Espacio Audible, sí. Google Espacio Audible, ya sabes lo que está re bueno, siempre la pasamos muy bien. Así que vamos a tocar con Funes el Memorioso, Chico Láser y después cierra los días. Y nada, arranca a las 12 de la noche. Bien. Hay barra amiga, no sé cuánto sale la entrada, sinceramente, creo que 40 pesos. Bien, amigable. Sí, sí. Bien. Y la barra también es amiga, sí, porque viste, es un PH, son los pibes, así que. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Bueno. Este fue mi cumpleaños ahí. Sí. Muy bien. Y era mi casa. Y era la casa, eso es increíble. Cuando fuimos a ese lugar por primera vez, era la casa donde vivía Lu. Ah, mirá, donde y tocaron. Y la pieza donde tocan las bandas es la pieza donde dormía Lu. Sí. Mirá qué loco. Bueno, si quieren conocer la pieza en donde dormía Lu, ese es otro nombre para una banda indie. La pieza donde dormía Lu. Yo sí, vine, nunca fui a un parque de diversiones acá. La qué pieza mal. Donde dormía Lu. Sí, así. Hoy estás muy que cantás. Estoy creativa, Dios está aquí. No, qué raro. El señor es mi pastor. ¡Ey! Eso es para bailar ricudín. El señor es mi pastor. Pero claro, no da bailar ricudín con esto. ¿Usted me lo habilita, señor Tomás Portioski? No. Es que más. Está. Podemos saber. Se va a Israel. Reniega del corporadismo y se va a Israel. ¿Me hay una decisión en el equipo de la cartera entre los sionistas que vendrían a ser solamente Tomás Portioski y los antisionistas que somos el resto de la radio? Claro. Para, si te vas a Israel y de verdad no traes algo, boludo, traete un pedazo de Jesús reciclado, boludo. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay en Israel? ¿Qué un pedacito del Muro de los Lamentos. ¿Qué hay? Traeme un saco de prepucio, un chicle de prepu, algo. No, un chicle de prepu. No, no hay nada. Yo te la canto. Hay unos sorongos de engüento ahí del mar ese que chorearon. El mar muerto. Sí, de la parte del mar muerto que chorearon. Sí, bueno, claro. Ahí hay unas cremas curativas que sacan directamente del mar muerto y te la untás ahí donde tanto vos te hace falta, como el pie, la pata y la remera. Y es muy buena. Y solo se consigue allá. Bien. Y es caro. Escúchame, yo tengo una pregunta. ¿Usted no piensa acá? A todo el mundo lo ve. ¿Qué es? ¿No sostiene de alguna manera el Estado israelita con estos viajes por módicos pesos yendo a conocer, por ejemplo, gente que eventualmente mata a palestinos? Claro. Gente, niños en la Franja de Gaza. Pregunto. ¿Vos dirías? ¿Yo? Mira, yo tengo la posibilidad de hacerme judía y no lo hago porque yo decido no ser judía. Es más, me voy a apostatar. Mirá que te va a llamar la Daya, está como loca la Daya, así que guarda. Igual. Pero si yo tengo un empleado. Igual creo que no es lo mismo ser judío que ser de Israel, israelita. No, sí, claro. Bueno, es la discusión de donde se ampara él y después me voy. ¿Pero qué nos vas a traer? ¿No vas a traer alguna? Esta vez no podés caer con la mano vacía. Algo, no hay nada. Bueno, che, no lo tomen a mal igual, ¿no? Porque como está bueno que nos chupe todo un poco un huevo lo políticamente correcto. Y la gatera es un emblema en que todo nos chupe un huevo lo políticamente correcto y que sabemos que nuestro cotidiano es lo que no nos genera culpa. Y estamos bien diciendo que me traigas chicle de prepu. Exacto. Tío, no sabes dónde. Me gustan. ¿Querés escuchar? Escuchemos un tema de disco. Tenemos ahí en punta todos los temas nuevos del nuevo disco que fue grabado en el año 2015, este año mismo. Sí, sí, sí, lo sacamos este año. Sí, sí, es. ¿Se llama? Es un EP. ¿Cómo se llama? Chico Lázaro. Bien, chicos, bien. Sí, sí, nos esforzamos mucho, dijimos. Estuvimos entre varios nombres decidiendo un par de meses. Pero nos costó mucho la tapa. Sí, la tapa costó. El nombre fue muy rápido, pero la tapa nos llevó 4 meses. Busquen las fotos de esta banda, están todos re lindos, la verdad. La foto la sacó Seba Arpecella. Están todos garpas, es todos garpas. Es muy capo. Bueno, la tapa del disco la intervino y la hizo casi toda un maestro, Ramiro Achiari, que es un diseñador, pintor, un capo. Es muy capo. También toca la bata en una banda amiga, hermana nuestra, que se llama Los Siberianos. Ajá. Escúchenlo porque son increíbles. Escúchenlos. Bueno, nos van a pasar los todos los contactos. Los llamamos, a ver, Tomás, si tenés, mira, te tiran idea. Ay, olvídate. ¿Qué vamos a escuchar del disco? A ver cómo suena esta banda grabada. ¿Qué vamos a escuchar del disco? ¿Letal? ¿Metal? Metal. Bueno, vamos a escuchar este bonito tema que se llama Metal. ¿Ah? Después tenemos el Dios interior, ¿no? El Dios que habla de uno mismo, la fuerza de Dios, o cuando uno le pasa algo y dice, ¡ay, Dios!, o mira hacia el cielo y cree que hay una fuerza divina y superior que nos está ayudando. Bueno, esa visión de Dios que es completamente individual, o en el caso de colectiva, no tiene que ser acompañada nunca por ningún elemento del Estado. En ni Dios ni nada, ¿no? Siempre que el Estado esté en el medio, es peligroso. Y cuando está el Estado y la religión, y las instituciones religiosas, es feo directamente. Se convierte en un Dios burgués y vigilante. Así que esa es mi visión de Dios. Adiós y aguante Dios. Gato. Gato. Ay, pero... Se fue el programa, Mariana. Aceptalo. Yo quería que toquen un tema más. Me estoy quedando ganas. Voy a tener que ir a verlos. ¿A dónde? En Espacio Audible, este sábado a las 12 de la noche. Bulnes y la Valle, fíjense por Facebook en Chico Láser, búsquenos, o si no, Espacio Audible, directamente el lugar. Bien. Ahí está la dirección, es sobre Bulnes, Bulnes y la Valle. Bien. Arranca a las 12, fue el memorioso los días y acá estamos los 5. Y si me quedo con ganas de escuchar el disco, ¿dónde consigo ese bonito disco? Y te fijas en chicolaser.bandcamp.com, ahí está para bajarse. Bien, si no lo busco por Facebook también. Si no lo busca por Facebook, está el link. ¿Hacen entrega a domicilio? Con hacemos el amor a domicilio. Sí, hacemos. ¿Ya mucho? No sé, depende de quién venga. Te puede salir bien y te puede salir mal. Depende de quién venga de usted. Hacemos entrega de amor. Podemos arreglar, podemos arreglar. Ahora nos pasamos los contactos. A ver, ¿quién le entrega a quién? No, tiene miedo. Están los chicos de Matemos al Claro de Luna. Quiero que pasen al estudio. Me corro porque me van a pegar con la puerta. Sí, y a vos te gusta que te peguen y sobre todo con la puerta. En determinadas circunstancias. Trapitos al sol, ¿eh? Con la puerta. Esto es moneda corriente. ¿Dónde está la gente de Matemos al Claro de Luna? ¡Wow! Ese nombre es zarpado. ¿Por qué me abrieron la puerta? ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Qué hermoso! Qué hermoso tenerlo acá al señor Luciano. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Marian de L, ¿todo bien? Bien, ¿estás solo hoy? No, estamos con el compañero Sandoval que está tomando una cervecita ahí en el patio. ¿Cómo se turnan para venir? ¿Sabés que no les gusta mucho esta situación? No, anda vos. Nos encanta, les corta la peleamos, por eso nos turnamos. No sé. No puede ser que siempre entre el mismo. Pocas veces entran los dos juntos. ¡Epa! Bien, hoy entramos los dos. Somos demasiados. Escúchame, la palabra de hoy de la gatera, ¿sabes cuál fue? No. Dios. Tremendo. Y leímos una frase de Nietzsche que queríamos comentarla con vos, que sabemos que sos una persona como con mucha información sobre la filosofía y esta gente opinóloga que decía cosas. Y dice: ¿es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? ¿Quién lo sabe, no? ¿Qué opinión le refiere a usted, por favor? Bueno, Heidegger decía de Nietzsche que fue el último filósofo alemán que buscó desesperadamente a Dios. Ah, mira, sí, joder. Y bueno, y es el pensador que habla sobre la muerte de Dios, ¿no? Como la muerte de los valores tradicionales, ¿no? Ya no podemos. Hay una gran frase. Dios está muerto y lo matamos nosotros, dijo. Exactamente. Nietzsche. ¿Quién dijo eso? Nietzsche. Capo, Maro, capo. Escúchame, entonces Nietzsche creía en Dios y lo mató. No, ya no podía creer en Dios, pero lo buscaba desesperadamente. Era consciente que se había entonces muerto. Entonces pensaba que estaba, si lo seguía buscando, estaba vivo. No. Quería que estuviera vivo, pero ya era imposible creer en la trascendencia. Yo aprobé. Déjalo escucharlo, escucharlo. La introducción al pensamiento científico la aprobé de toque. Muy bien. Entonces ve, si lo busca, está vivo. Si no, ¿por qué lo busca? Está muerto, boludo. Es una manera desesperada de aferrarse a algo, quizás. Bien. No sabemos. Una pregunta. Dios siempre más interesado, o la religión, cuando es una pregunta más que una certeza, ¿no? Oh, ¿Qué parece? No entendí esa parte. Después lo escucho en mi clase. Es genial. Es el tipo que invitas al asado y te deja todo borracho como mudo, ¿viste? Es el tipo que te calla al borracho. No, porque te tira. No. Se le enfría la carne, la carne se enfría en el plato. Claro que en un asado soy el primer borracho. Pero que dejás callado al resto. Escúchame, teníamos otra frase que queríamos leer. ¿Qué dice? A veces yo soy Dios. Si digo que un hombre muere, muere el mismo día. Y esa frase Charles es de Manson, ¿puede ser? No, uno de estilo. De Pablo Emilio Escobar. Ah, Pablo Emilio Escobar. Bueno, por ahí va. Sí. ¿A qué te refiere esta frase? Me parece un concepto muy vulgar de Dios, de decidir sobre la vida y la muerte de nosotros. Pero ajá, me parece que es algo, ¿no?, muy banal. Me parece que la idea de Dios es mucho más interesante que decidir sobre la vida y la muerte de las personas. ¿Cuál es como la idea interesante que da vuelta en torno al significado de Dios? Y en su momento fue encontrar un sentido a la existencia, ¿no? Dios daba, o la religión daba, determinado sentido a la existencia. Eso ya no existe más. ¿Qué? Parece en la gran mayoría. No, la modernidad rompe con lo trascendente. De ahí viene el nihilismo, Marian querida. Todos los programas que hicimos este año tienen que ver con que se terminó la idea de Dios, la idea de que hay un más allá, que nos sirva como marco referencial para nuestra existencia. Exactamente. Sí, sí, hace un rato. Hoy por hoy, Dios es más parecido a Lady Gaga que a, no sé, que a Santa Claus, quizás. ¿A Santa Claus? Lady Gaga, la nena. ¿Me está diciendo? Yo creo que sí, María, yo creo que bueno, sí. Bueno, chicos, estoy hablando de metáfora, me hablan de mí mismo, hablo de metáfora y no me la cachan. El último Dios fue Diego Armando Maradona. ¿Qué Lady Gaga? No sé, no sé. Para mí sí, que lo he he disfrutado. ¿Pero ya arte. No lo es o lo sigue siendo? Sí, ya desde usted escuchó a Jimi Hendrix. O sea, es, que estaríamos como en un nihilismo maradoniano. De alguna manera, sí. El nihilismo maradoniano de verano para Matemos al Claro de Luna es lo que está pasando ahora. El verano morimos todos. El Claro de Luna muere. No muere nunca. Nosotros, donde hubo fuego... Es el ocaso. Donde hubo fuego, cenizas quedan y... Esto va a renacer entre nosotros. Sí. Esto ha sido todo por hoy. Sí. Agradecemos mucho a Chico Láser la presencia. Muchas gracias por venir. Gracias. Hemos generado vínculos carnales y seguiremos generándolos ahora. Vengan el sábado, por favor. Por supuesto, por supuesto. Vamos todos en patota. Te saco una combi desde Acoiti Rivadavia. Sale una combi para ir. Una combi para hacer 10 cuadras. 15. Gracias a todo el equipo de producción. No se vayan. Ya viene Matemos al Claro de Luna. La semana que viene, los chicos de Calavera Beat van a estar tocando en Matemos en la gatera. En la gatera. Ahí vamos. Venía siendo la gatera hasta el jueves que viene. Un gusto. La tribu.